Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, para iniciar este bello jueves, que es el viernes chiquito y que es una celebración muy grande para todas las mujeres, porque hoy es el Día Internacional de la Mujer. Así que antes que nada, pues muchas felicitaciones a cada una de ustedes, a sus hermanas, a sus amigas, a sus primas, sobre todo a sus madres, que gracias a ellas pues estamos aquí, ¿verdad? Gracias a nuestras madres fueron los que nos dieron la vida y pues qué regalo tan más grande nos pudieron haber dado, ¿verdad? Que el de existir. Y bueno, muchas felicitaciones a cada una de ustedes. Ahorita les voy a hablar un poquito más acerca de esta celebración del Día de la Mujer y vamos a, pues a celebrarnos, ¿no? Como se merece. Pero antes nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 31 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 54, mínimas de 31, con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana viernes esperan cielos nubladitos, hay una probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 55, mínimas de 35. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 52, mínimas de 38, con cielos despejados, hay una probabilidad del 40% de precipitaciones. Para el día domingo, un poquito también de precipitaciones, con temperatura máxima de 56, mínimas de 40. Y para el próximo lunes, inicio de semana, temperaturas máximas de 59, mínimas de 36, con cielos parcialmente soleados. También hay probabilidad de que caigan precipitaciones de un 60%. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Bueno, nos informan, ¿no?, que sí, empezarán a bajar las temperaturas nuevamente, pero la próxima semana. Entonces, pensábamos que ya no iba a haber frío, pero, o nieve, pero aquí nos indican que hay probabilidad de que sí, pues desciendan las temperaturas y llegue a caer otra vez un poco de nieve. Me estoy refiriendo hasta la próxima semana, hasta el próximo fin de semana. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo

necesito. Y no estás aquí. No sé si es mi culpa o nuestro destino, pero me muero. Ok, este es otro homenaje a uno de los mejores compositores.

8:43, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Maduro acusa a Estados Unidos de presionar al secretario general de la ONU. El presidente Nicolás Maduro acusó el día de ayer a Estados Unidos de presionar al secretario general de la ONU para que ignore la solicitud de enviar una delegación de observadores a los polémicos comicios presidenciales en Venezuela, lo que dice forma parte de un supuesto plan para desacreditarlos. En el acto de clausura de un foro internacional de apoyo a la llamada Revolución Venezolana, Maduro indicó que el gobierno del presidente Donald Trump está como loco haciendo cabildeo para que las Naciones Unidas no envíen una delegación de observación internacional que certifique la pulcritud del proceso a realizarse el día 22 de mayo. Agregó que el gobierno de Estados Unidos evaluó los distintos escenarios electorales en Venezuela y llegó a la supuesta conclusión de que la oposición no ganaba en ninguno de ellos en el 2018 y en consecuencia habría decidido promover el boicot de los comicios en los que el mandatario busca ser reelecto. Las ásperas relaciones entre Caracas y Washington se tensaron aún más en años recientes por las sanciones estadounidenses y las acusaciones casi diarias de Maduro de que la Casa Blanca conspira con sus rivales nacionales y extranjeros para desestabilizar su gobierno. Y en otra información, estrella porno Stormy Daniels no demanda a Trump por dinero, sino por derecho de hablar. La estrella de cine adulto Stormy Daniels ha presentado una demanda civil contra el presidente Donald Trump pidiendo a un tribunal de California que declare que el acuerdo de confidencialidad entre ellos no es válido porque Trump nunca lo firmó. La demanda alega que Daniels tuvo una relación íntima con Trump en el 2006 y 2007. Años después, durante la campaña presidencial de Trump, él y su abogado Michael Cohen buscaron agresivamente silenciar a Daniels, supuestamente para asegurar que Trump fuera elegido presidente. Daniels dice que la presionaron para que firmara un acuerdo de no revelación que ella llama el acuerdo para callar y que le pagaron $130,000 por su silencio. Esta no es una demanda que busca dinero o indemnización por otros daños. Por el contrario, le pide al tribunal alivio declaratorio, determinar que el acuerdo de callar nunca se firmó o que no se puede exigir su cumplimiento. El propósito de tal fallo declaratorio es resolver dudas que de lo contrario eventualmente resultarían en un litigio y guiar la conducta futura de las partes con vistas a preservar sus derechos legales. Una joven muere y otro resulta herido en tiroteo en una escuela en Alabama. Una joven estudiante de 17 años y otro resultó herido en un tiroteo ocurrido poco antes de las 4 de la mañana del día de ayer, de la tarde, perdón, en la escuela Huthman High School en Birmingham. Eso fue lo que reportó ABC 3340 desde Alabama. El jefe de policía de Birmingham, Orlando Wilson, confirmó que un hombre y una mujer, ambos de 17 años, resultaron heridos de bala accidentalmente. La mujer murió, mientras que el hombre permanece hospitalizado en estado crítico. Wilson dijo que el tiroteo fue accidental hasta que la investigación nos lleve a otra parte. No estamos diciendo que él le disparó o no le disparó. Estamos diciendo que dispararon, dijo Wilson durante una conferencia de prensa. En una conferencia de prensa, las autoridades dijeron que la joven fallecida era una estudiante del último año que tenía planes de convertirse en enfermera. Según un representante de Birmingham City Schools, la escuela sufrió un breve encierro durante el tiroteo. El sargento Shelton informó que ambos estudiantes fueron trasladados al hospital de la UAB. Los padres pudieron recoger a sus hijos de la escuela secundaria Hussman alrededor de las 5 de la tarde y la escuela estará abierta mañana, fue lo que dijeron los funcionarios. Las autoridades por el momento no reportan arrestos. Y Trump se reúne con empresarios del acero y aluminio. El presidente Donald Trump se reunirá el día jueves por la tarde con representantes de la industria de acero y aluminio, mientras legisladores y grupos empresariales se preparan para el impacto de los aranceles del 25% al acero importado y del 10% al aluminio. Trump dijo en Twitter: "Espero la reunión de hoy a las 3:30 de la tarde en la Casa Blanca. Tenemos que proteger y construir nuestras industrias de acero y aluminio, mientras que al mismo tiempo mostramos gran flexibilidad y cooperación hacia aquellos que son verdaderos amigos y nos tratan justamente en el comercio y el ejército". El presidente no precisó si en esa reunión planea promulgar los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio. Presidencia no comentó nada sobre el tweet. La Casa Blanca dijo el día de ayer que México, Canadá y otros países podrían quedar exentos de los nuevos aranceles del aluminio y el acero propuestos por Trump, una medida que podría suavizar el golpe en medio de amenazas de represalias por parte de socios comerciales y de advertencias de legisladores y grupos empresariales sobre consecuencias económicas adversas. Y tras una llamada al 911, tres policías acuden a la casa equivocada y uno ha muerto. El servicio de emergencias 911 recibió la noche del día martes una llamada realizada desde la localidad de Windsor en Missouri, en la que se podía escuchar a dos mujeres gritando. Tres agentes de policía fueron enviados a investigar, pero llegaron en su lugar a una vivienda en Clinton, a 15 millas de distancia. Allí fueron tiroteados. Uno de ellos, Christopher Ryan Morton, falleció y los otros dos resultaron heridos. El oficial fallecido pertenecía a la policía local de Clinton, una pequeña población de 8,800 habitantes a 70 millas al este de Kansas City. El tiroteo tuvo lugar a las 9:20 de la noche del día martes. Las autoridades estatales aún no han sido capaces de aclarar por qué los policías fueron enviados a ese domicilio cuando la llamada de emergencia se refería a otra vivienda en la otra localidad. Allí les esperaba James Waters, un individuo que ya había estado varias veces en prisión por delitos relacionados con drogas y que les recibió a balazos. Waters, de 37 años, fue encontrado muerto horas después cuando un equipo de asalto SWAT pudo entrar en la vivienda. Y una extraña tormenta de nieve con relámpagos causa temor y asombro en la costa este. La costa este está sufriendo la segunda tormenta devastadora en menos de una semana y esta trae consigo un fenómeno poco habitual que ha causado tanto temor como asombro maravillado: la nieve con truenos y relámpagos. Entre Filadelfia y la ciudad de Nueva York está Thunder Snow, como se califica en inglés. Comenzó con lluvias ligeras que se transformó con la llegada del día en nieve, y entonces llegaron los truenos y relámpagos. Es como si un hechicero lanzara rayos desde detrás de una cortina de nieve, explica un testigo de una tormenta similar en la página web de la NASA. Se explica así: el aire húmedo en la parte inferior de la tormenta asciende rápidamente formando hielo y nieve parte de estos fragmentos helados tiene forma de cono que al caer se frotan entre sí cargando la tormenta de electricidad. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta por tormenta invernal que afecta a la mayor parte de Nueva Inglaterra. No creo estar preparada para que esto ocurra de nuevo, explica Caprice Dancer, de 32 años en Filadelfia. Esta mujer explica que muchos de los árboles que se derrumbaron sobre viviendas y carros en la última tormenta, bloqueando calles, aún no han sido recogidos. Cristiano pone a Florentino entre la espada y la pared. Cuando estaba terminando el verano pasado y después de que el Barcelona subiera a Messi el sueldo tras su caso con Hacienda, Florentino Pérez se acercó a Cristiano Ronaldo y le prometió arreglar su tema, presuntamente también el que tenía con Hacienda. El portugués no se había pronunciado directamente, aunque sí con mensajes a través de la prensa mostrando el interés de clubes como el Manchester United. El Real Madrid no entró en ese juego y se cerró en banda. Hasta ahora, Cristiano Ronaldo habló este martes en el césped de París, insistiendo que está a la altura eficaz del fútbol de Messi y Neymar y como tal quiere cobrar una cifra de ese calibre. 40 millones de euros netos es la cantidad que desea percibir. Doblar su actual sueldo porque entiende que en un mercado en el que las otras dos estrellas mundiales, Messi y Neymar, cobran 50 y 37 millones de euros, él no puede situarse en 20. La estrategia planeada por el luso es no salir a hablar ante los medios ni pedir un aumento o algo similar, sino solicitarlo con goles desde el terreno de juego, como los tres que han endosado en los partidos del PSG de Neymar y el jeque de Qatar Nasser. Con esta clasificación a cuartos de Champions, Florentino Pérez está pletórico. A Cristiano Ronaldo también le ha venido bien puesto que ha recordado cuál es su nivel con 33 años. Lleva 31 goles esta temporada, 12 de ellos en los 8 partidos de la Champions que ha disputado. Su idea es jugar 5 más, ganar la 13ª y gritar más alto en el terreno de juego el Show Me The Money. Muéstrame el dinero, ¿cómo la ven? Y en otra información deportiva, el Barça aún teme el adiós de Messi. Los 222 millones de euros que tenía Neymar de cláusula de rescisión parecían una garantía frente al ímpetu de cualquier club por arrebatar al brasileño al Barcelona. Hasta el pasado verano nadie había pagado ni siquiera la mitad por el traspaso de un futbolista. Llegó el PSG y reventó el mercado y ese fichaje marcó un antes y un después en el mercado y ya nadie está seguro. Para el Barcelona fue un toque de atención y en la última renovación de Messi en el mes de noviembre del año pasado casi triplicó la cláusula de rescisión del argentino, que pasó de 250 a 700 millones de euros, una cantidad que parece inalcanzable pero que no otorga una tranquilidad absoluta al entorno azulgrana. Lo ha reconocido el responsable del área de finanzas y relaciones estratégicas del Barcelona, Pancho Schroeder, que en unas declaraciones a Sky Sports ha dejado patente cierta inquietud por la continuidad del argentino. Pusimos una cláusula que pensamos que es suficiente para tener Messi, a Messi que se retire en el Barcelona, pero habiendo dicho esto, hace un año pensábamos que la cláusula de Neymar también era suficiente para retener al jugador y el verano pasado se demostró que no era así, afirmó Schroeder a la cadena británica. ¿Cómo la ven? Si tienen el dinero, me imagino que sí podrían vender a Messi, ¿no? Pero ya es demasiado dinero, 700 millones de dólares, yo pienso que se comprarían otros jugadores nuevos, otros Messi nuevos, ¿verdad? Pero bueno, nunca se sabe. Hay gente que tiene demasiado dinero que no saben qué gastarlo y dicen, ¿por qué no lo gastamos en invertir a un excelente jugador como lo es Messi? Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Si no saben, no se preocupen, ahorita ya les doy esta información. Ya sabemos que cada país pues lo celebra de una u otra manera. Por lo general dicen las mujeres en México, ¿no? Que tengo amigas en México, pues celebrando, estamos celebrando trabajando, ¿no? Porque es gacho, ¿no? Que no les den el día libre, qué bárbaro. Aquí estamos trabajando. Pero bueno, es una manera de celebrar, ¿verdad? Muchos países tienen sus propias peculiaridades, pero todos comparten esta reivindicación de igualdad de derechos e historia. Este jueves 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, que es una fecha donde se conmemora la lucha constante de todas las mujeres por su participación en igualdad de condiciones que los hombres. Antes recuerden que las mujeres pues no se podían ni poner pantalón, no se podían vestir como nos vestimos, no podíamos trabajar. No se podía conducir, o sea, muchos derechos que se abrieron para todas nosotras fue pues gracias a esta celebración, ¿no? Todo empezó en este día, un 8 de marzo, pero en el año de 1910, la Internacional Socialista proclamó el Día de la Mujer como homenaje al movimiento a favor de los derechos de la mujer en búsqueda del sufragio electoral. Y si bien no se estableció una fecha para conmemorar, al año siguiente se celebró en algunos países. El 19 de marzo de 1911 se celebró por primera vez, escúchenla, el 19 de marzo de 1911 se celebró por primera vez el Día de la Mujer, y eso fue en Dinamarca, en Suiza, en Austria y Alemania, donde asistieron más de 1,000,000 de mujeres y hombres exigiendo el derecho al trabajo y diciéndole no a la discriminación laboral. Una semana después ocurrió un suceso trágico que mostró la precaria situación de las mujeres con respecto a sus derechos laborales en Nueva York. Un incendio en una fábrica Triángulo, que dejó 140 víctimas y generó repercusiones en la legislación estadounidense, generando una alerta de las condiciones laborales de las mujeres en el mundo. En Rusia, entre 1913 y 1914, las mujeres celebraron su día a fin de febrero, mientras que en el resto de Europa se esperaba el 8 de marzo. En 1917, las mujeres rusas realizaron una huelga que obligó al zar Nicolás II a abdicar, y luego el gobierno provisional le otorgó el derecho al voto. Y pues desde entonces se celebra el 8 de marzo, y en 1975 la Organización de las Naciones Unidas lo constituyó como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en dicha fecha. Por eso es que se celebra a nivel internacional desde el año 1975. ¿Cómo la ven, Y bueno, pues muchas felicidades a todos ustedes. Pues es increíble, ¿no? Todo lo que una mujer puede hacer. No digo que estoy haciendo algo como feminista, no, para nada. Pero la verdad es que mis respetos para todas las que son madres, trabajan, cuidan a sus hijos, tienen a su familia, hacen de madre y padre también. Pues es una labor muy, muy, muy pesada y que la están haciendo. Entonces yo les deseo que Dios las cuide, que las llene de bendiciones, que cada paso que estén dando vayan tomadas de la mano de Él y que estén protegidas pues de todo mal, ¿no? Sobre todo de todo peligro. Y pues muchas felicitaciones nuevamente, ustedes pásenla increíble en este día. Y bueno, pues hablando pues del Día Internacional de la Mujer, para todos los que son fans de las Barbies, pues pues sacan una nueva colección de Barbies, y en esta nueva colección adivinen quién aparece. Aparece Frida Kahlo y será una de las mujeres representadas en la nueva colección de Barbie. ¿Cómo la ven? A todos los que nos encanta Frida Kahlo, hay mucha gente que no le gusta Frida Kahlo, está bien, en gusto se rompen géneros. Eso no quiere decir que a los que no les gusten estén mal o a que los que nos gusten estemos mal, ¿verdad? Pero es una forma también de cómo se está dando a conocer nuestra pues nuestra cultura, porque Frida Kahlo, lo que aparte de que era una excelente pintora, pues también daba a conocer la cultura mexicana. Entonces, pues es increíble, ¿no? Hasta dónde se está llegando. Qué bueno, qué buena onda. Y para todos los que viven acá en Estados Unidos y que quieren inculcarle las raíces mexicanas a sus hijas, pues ahí es un mejor regalo, ¿no? Ahí tienen el mejor regalo para darle a sus pequeñitas. Y es la Barbie de Frida Kahlo. Yo la voy a empezar a buscar a ver qué tal. Y bueno, pues el sueño de muchas niñas alrededor del mundo pues pronto se cumplirá. La marca Mattel anunció que en el mes de la mujer, o sea en este mes, lanzará las conocidas muñecas Barbie, con grandes figuras que han sido reconocidas como representantes del poder femenino, como está Frida Kahlo, Amelia Earhart y Katherine Johnson. Las tres mujeres hicieron historias en diferentes industrias. La artista mexicana Kahlo era conocido por su estilo único de pintura y su activismo feminista. Earhart, no sé si se pronuncia así, Earhart, pero creo que sí, fue la primera mujer aviadora en cruzar el Océano Atlántico. Y Johnson, que es la actriz que se presenta en la película Hidden Figures, que fue estrenada en el 2016 y que superó los límites de las mujeres de color en matemáticas y calculó docenas de trayectorias para la NASA. Esta película está increíble, yo la vi, la verdad me fascinó. Bueno, a mí me fascinan las matemáticas, entonces estaba fascinada por lo que pues esta gran señora, gran figura, pues hizo, ¿no?, para la NASA. Y bueno, pues ya saben, ya pueden comprar estas muñecas, que son la nueva serie de Mattel llamada Inspiring Women, Mujeres Inspiradoras, y serán producidas en cantidad y vendidas en estantes. Y la empresa pues de juguetes no tiene una fecha exacta para cuando lleguen a las tiendas, pero dijo que cada muñeca vendrá con información educativa sobre la mujer que la inspiró. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Sí me han comentado que han pasado con los programas. Hay gente que nada más nos escucha las grabaciones porque no pueden conectarse en estos momentos. Ha habido unos problemitas técnicos que no han podido subir los programas previos, las grabaciones, pero sí los van a subir, nada más están arreglando esa cuestión, y en cuanto se arregle pues van a subir todos los programas, todos los días que han pasado, así que no se preocupen, que pronto ya los van a tener, ¿ok? Y bueno, vámonos a una pequeñísima pausa, ahorita regresamos, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me aloca, te quiero tenerte y robarte un beso. Que te miro y suspiro, que en cada latido voy sintiéndote un poco más. Ya no puedo dar marcha atrás. Cuando quieras me pego, te pido y me dejo. No puedo con esto. Quiero entrar en el juego sin reglas ni peros. Y en tus brazos enloquecer hasta ver el amanecer. Y como tú, no hay nada que prende el fuego dentro de mí. Just wanna feel you tonight. Show me love, show me love. Just show it to me. Stop all the talking, let your actions speak. En este mundo no hay para mí. Someone like you make my heart skip a beat. And I think about you a lot. Solo tú y yo is what at you my girl. I'm so caught up, got my head in the clouds. Baby, I can't stop. What's good, what's up, oh baby, tell me the truth. You feeling me, oh boy, and I'm feeling you. Anytime you want me, baby. Sick of my food, my thoughts, get paid.

un lugar feliz en donde descansar por un tiempo, en donde no hay nada que temer, sino solo amar. ¿Le negarían los puros de corazón la bienvenida a alguien? ¿Y qué podría herir a los que son verdaderamente inocentes? Hágase tu voluntad, santa criatura de Dios. No importa si crees estar en el cielo o en la tierra, lo que la voluntad de tu Padre ha dispuesto para ti jamás ha de cambiar. La verdad en ti permanece tan radiante como una estrella, tan pura como la luz, tan inocente como el amor mismo. Tú y tú eres digno de que se haga tu voluntad. Y bueno, con eso finalizamos el tema, estuvo cortito, y pues esto es el reconocimiento del espíritu. Pues es un tema muy claro de entender, yo pienso, al momento de que ya nos hace las preguntas. Si tú eres invulnerable, o sea que no estás cambiando constantemente, entonces vas a sentir que todo está en paz, todo está bien, vas a tener un lugar que es inofensivo. Si tú perdonas, si sabes perdonar, entonces vas a ver un mundo misericordioso. ¿Por qué? Porque no va a haber ningún pecador, no va a haber nadie que sea culpable. Entonces es muy importante que el día de hoy reconozcamos que independientemente de lo que nosotros hagamos o pensamos o decimos o hacemos, se hace la voluntad de Dios. Y si creemos que esa es la voluntad de Dios, entonces ¿para qué ir en contra de la marea, no? Tal vez ahorita nos pongamos a pensar, o tal vez no ahorita, mañana, o no, nos hemos puesto a pensar constantemente si lo que estamos haciendo es lo correcto, si deberíamos estar haciendo otras cosas, si deberíamos estar ganando otro sueldo, o si deberíamos estar viviendo en otro lugar, o con otra pareja, o con otra familia, qué sé yo, ¿no? Hay muchas cosas que nos podemos cuestionar, y ese tipo de cuestionamientos pues únicamente nos hacen sentir mal, nos hacen sentir culpables, nos hacen sentir con miedo y no lo deberíamos estar sintiendo. Pero cuando caemos en cuenta que todo este tipo de sentimientos viene de un ego, viene de un mundo de ilusiones en el que vemos comparación, y al momento de hacer la comparación decimos, ah, pues es ahí cuando me empiezo a cuestionar. Si veo a alguien que está muy feliz y pensamos que es feliz porque tiene mucho dinero, porque tiene este trabajo, o porque vive con esta familia, o porque tiene esta pareja, entonces nos empezamos a cuestionar de si nosotros estamos en el lugar correcto. Entonces, el mundo de comparaciones, independientemente con quién o con qué te compares, siempre vamos a salir perdiendo. Porque aún así tú te compares con la persona que tal vez tiene menos que tú, o es más desdichada que tú, desde tu percepción, pues de todas formas ahí no sale ganando nadie, porque al ver a la otra persona menos que tú o más desdichada, nada más es un reflejo tuyo, es tu propio espejo lo que estás viendo. Entonces no hay un ganar y ganar en cualquiera de los dos caminos, ¿no? Entonces es importante que si tú quieres ganar, pues nada más reconocer y recordar que se hace la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Para los que somos católicos, el Padre Nuestro nos los dice, ¿no? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Y parece que nada más lo decimos de dientes para afuera. ¿Por qué? Porque cuando pasa algo que no queremos, a fuerza queremos que sucedan las cosas como nosotros queremos. Entonces no estamos realmente diciendo que se haga la voluntad. Pero cuando ya comprendemos de que lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando, pues decimos, pues es la voluntad de Dios. ¿Y quién soy yo para rechazar esto? Si esto es lo que me toca vivir, lo acepto con amor. Tal vez no sé cómo reaccionar, pero hasta en eso puedes poner esa reacción en Dios. En decir, Dios, guíame tú, porque tal vez ahorita yo no puedo, ¿no? Y es ahí cuando las cosas empiezan a fluir. ¿Por qué? Porque dejamos todos los prejuicios, porque dejamos que nuestra mente empiece a divagar, porque dejamos de decir cosas que realmente sabemos, ¿no? De que pues no sabemos si esté bien o está mal, entonces mejor nos quedamos tranquilos y a seguir adelante, ¿no? Seguir nuestro camino, pero a seguirlo con paz, no como con resignación de decir, ah, pues ni modo, no sé lo que está pasando, pero pues lo voy a aceptar, ¿no? Hay que aceptar lo que estás viviendo, pero con amor. Si lo haces con amor, con paz y con confianza y con fe, pues no hay nada que puedas decir el día de mañana, pues me arrepiento, porque no va a haber ningún arrepentimiento de lo que te toca vivir. Por lo tanto, no va a haber ningún problema que te pueda atacar. Y bueno, nos vamos a ir con la lección del día de hoy. Y vamos en la lección 247. Bueno, aquí vamos en la 248, pensé que íbamos en la 247, pero no, la 247 fue el día de ayer. Y bueno, lo que nos dice el día de hoy es: lo que sufre no forma parte de mí. Escriban esta la lección y recuérdenla: lo que sufre no forma parte de mí. He abjurado de la verdad, permítaseme ahora ser igualmente firme y abjurar de la falsedad. Lo que sufre no forma parte de mí. Yo no soy aquello que siente pesar. Lo que experimenta dolor no es sino una ilusión de mi mente. Lo que muere, en realidad, nunca vivió, y solo se burlaba de la verdad con respecto a mí mismo. Ahora abjuro de todos los conceptos de mí mismo y de los engaños y mentiras acerca del Santo Hijo de Dios. Ahora estoy listo para aceptarlo nuevamente como Dios lo creó y como aún es. Padre, mi viejo amor por ti retorna y me permite también amar nuevamente a tu Hijo. Padre, soy tal como tú me creaste. Ahora recuerdo tu amor así como el mío propio. Ahora comprendo que son uno. Y bueno, se los voy a volver a repetir, que esta es la parte como una oración o como un mantra. Padre, mi viejo amor por ti retorna y me permite también amar nuevamente a tu Hijo. Padre, soy tal como tú me creaste. Ahora recuerdo tu amor así como el mío propio. Y ahora comprendo que son uno. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Y bueno, también pues recuerda, ¿no?, que el amor de Dios está contigo. Nunca se ha ido, y que eres tal como Dios te creó. No pidas ser diferente, porque eres perfecto así como eres. Tal vez en algunas ocasiones encontramos muchas imperfecciones en nosotros, ¿verdad? Y nos sentimos culpables tal vez de hacer ciertas cosas o de ser la persona que somos. Y se nos olvida que así tal como somos, así Dios nos creó, y entonces eres perfecto. No trates de sentirte mal o de rechazar tu esencia, porque así como eres, eres perfecto y maravilloso, perfecta y maravillosa. Entonces acepta con amor el amor de Dios y que siempre está contigo. Que el día de hoy sea un día de esos en el que despiertas y reconoces que nada te puede mover, que nada te puede afectar, porque reconoces que exactamente lo que vives es lo que tienes que vivir, y no es ningún problema, no es nada malo, es algo que se tiene que vivir y que es perfecto, y que tú decides si lo vives en paz, si lo vives en armonía, si lo vives lleno de amor, o si lo vives a través del ego. Deja el ego a un lado, el mundo de ilusiones, y pues concéntrate, ¿no?, en la verdad y en el despertar. Con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:55, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. El día de hoy te traje un juguito y es para todas mis amigas, porque yo creo que a los hombres no les dan cólico, ¿verdad? Entonces, pues una de las ventajas de ser mujeres, o desventajas, ¿verdad?, es sufrir de los cólicos o de los dolores menstruales. Entonces, para todas las mujeres que sufren de dolores menstruales, pues te tengo este juguito que te va a ayudar a desaparecer el cólico. Por lo general empieza una semana antes del periodo o durante el periodo, cualquiera que sea, pues tú debes de conocerte mejor. Entonces, si te pegan los cólicos una semana antes o durante el periodo menstrual, pues entonces tú sabes cuándo tomar este jugo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a necesitar? Ahí te van los ingredientes. Necesitas una taza con avena tradicional, la normal. Necesitas también 2 tazas de leche. Dependiendo de la leche que tú utilices, es la que vas a requerir. Puede ser la leche de soya, leche de vaca, leche de coco, no sé, la que tú consideres que es la ideal. También necesitas azúcar o sustituto de azúcar, que puede ser miel. También necesitas una cucharadita de extracto de vainilla, que es opcional, al igual que la pizca de canela, que también es opcional. Vas a licuar los ingredientes, o sea, la avena con la leche. Si le vas a poner miel, también lo vas a licuar. Si le vas a poner vainilla, también lo vas a licuar, excepto la canela. La canela no se licúa, ¿ok? Y una vez que lo licúes, lo vas a servir en un vaso y lo vas a tomar con canela. Haz de cuenta que es una avena. Ay, disculpen los ruidos, es que se traía algo aquí y se me cayó ahorita, pero disculpen por los ruidos. Y bueno, eso es lo único que vas a hacer, lo vas a licuar y vas a tomar un vaso. Bueno, le vas a agregar la canela si le vas a poner, le vas a tomar un vaso cada tercer día. Y con eso vas a eliminar o vas a prevenir los cólicos. Si lo tomas desde ahorita, te va a hacer muy bien para el día que tú vayas a tener tus periodos o para cuando se aproximan esos cólicos, ¿no? Entonces háganlo, está muy sencillo, es como si estuvieras tomando una avena normal, a excepción de que no lo estás hirviendo, sino que lo estás haciendo en licuado. La avena pues tiene muchos beneficios para la salud, sobre todo para nosotros las mujeres, y pues ayuda hormonalmente también, ya a desinflamar y etcétera, etcétera, que eso hace que no tengas dolores. Y bueno, con esto finalizamos la receta y ahora nos vamos con la reflexión del día de hoy, que se titula Un ángel en la tierra. Un ángel en la tierra. Un niño que estaba por nacer le dijo a Dios: me vas a enviar mañana a la tierra, pero ¿cómo viviré tan pequeño e indefenso como soy? Entre muchos ángeles escogí uno para ti, que te está esperando. Él te cuidará. Pero dime,

10 de la mañana con 4 minutos. Ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, viernes chiquito. Y pues nuevamente felicitarlas a cada uno de ustedes, a todas mis amigas, a todas sus familias, a todas sus amigas, primas, hermanas, suegras, madres, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muchas felicidades, pasen un día increíble. Y pues también muchas felicidades a todos los caballeros, ¿no? Que tienen a pues la dicha, ¿no? De tener una madre o tener hermanas o de tener a sus parejas o amigas. Muchas felicidades también a ustedes, no se les olvide felicitarlas. Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.